Bueno, se inaugura por fin en Amurrio este fin de semana el circuito de BTT. Están los chavales y chavalas que les gusta esto de la bici, están encantados. Alfredo Cerrillo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy Bien. buenos días. Y además, bueno, este fin de semana ya no se inaugura, no es que se abre, está abierto ya les hemos visto allí que están con las bicis sin parar. Sí, está desde que empezaron las obras, ya casi no han dejado ni terminarlo. Ahí está lleno de chavales todos los días, ahí pegando saltos y luego están pasando pipa. Sí, Y sí, ahora sí. pues nada, ya pues para hacer un poco ya la inauguración oficial, como tenemos pendiente una prueba de la última prueba de las escuelas de ciclismo de Álava, de las últimas del calendario escolar, pues antes la solíamos hacer en el circuito del Refor, pero este año ya pues vamos a inaugurarla con la prueba, el circuito este, vamos con la prueba de ciclismo. Así que a ver si nos sale bien y si no se nos estropea mucho el tiempo, que parece que cambia un poco, pero bueno, así tendrá también sus dificultades, sea con seco, sea con mojado, pues bueno, ya se arreglará todo. Sí, se pone un poco el tiempo otoñal, bueno, de acuerdo con la estación en la que estamos, porque esto que estamos viviendo los últimos días no es muy normal, ¿no? Pero No, bueno, no. claro, no nos gusta el buen tiempo, en fin. Bueno, la cuestión es que después de una larga espera, al final se ha construido ese circuito de BTT, que está ubicado en la zona de Abiagabarri, junto a las piscinas, para que se sitúen más o menos los que nos escuchan desde fuera de Amurrio, o al lado de incluso de una pista que también se construyó hace ya tiempo de skate, ¿no? Sí, efectivamente, pegando a la pista de skate, donde se suele ubicar en fiestas la Plaza Toros, todas esas unas parcelas que había ahí es donde se ha construido esta pista. ¿Qué tiene? ¿Cuántos metros de Pues pista? tiene unos 1.200 metros de cuerda, tiene lo que es el recorrido completo. Luego lleva pues varias zonas donde tiene saltos, tiene unos badenes hechos con tierra y pues es una serie de dificultades, un poco el zigzag, haciendo vueltas, en fin, bueno, lo clásico de una pista de ese estilo para que valga un poquito para todo, en fin, tanto saltos como lo que es un circuito de BTT. Bueno, pues que de esta manera, de esta forma, bueno, pues se organiza el sábado estas pruebas en las que van a participar todas las escuelas de ciclismo de Álava, en sus, en no sé si en En todas las cuatro categorías, categorías ¿no? son, sí, son cuatro categorías: prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles. Corren todos, cada prueba todos por separado. Y bueno, pues nada, veremos, a ver qué les parece el circuito. De momento va a ser un poquito una novedad para los que vienen de todo el resto de Álava. Pues es una novedad. Los nuestros ya han entrenado un par de días o tres, vale, lo conocerán un poco mejor, a ver si pues así podemos ganar alguna carrera. Bueno, andan bien, ¿eh? Los chavales nuestros de la Escuela de Ciclismo de Amurrio están dando un nivel muy bueno a nivel de todo el calendario, o sea, todas las pruebas. Y bueno, pues aquí están más ilusionados que otro poco con esta pista nueva. La verdad es que con toda la afición que hay al ciclismo, da la impresión, a veces da la impresión, seguramente que es cuestión o ha sido cuestión de dinero o de presupuestos, de que, bueno, pues el ciclismo, no está muy, no sé si considerada es la palabra, por la administración a la hora de resolver problemas, ¿no? De los ciclistas cuando circulan por las carreteras, de establecer arcenes más amplios, por ejemplo, en obras nuevas que se están construyendo ahora mismo, pues me estoy acordando ahora de esta que están construyendo por el Alto de las Chozas, que, bueno, pues no sé, a lo mejor podían haber ubicado un arcén un poco más amplio para los ciclistas, porque al haber también dos carriles, uno para camiones o para vehículos lentos y otro para más rápidos, pues también puede ser un problema para los ciclistas que suben, ¿no? No se tiene en cuenta. Hoy lo de las chozas estaba, lo sabía yo desde que empezó la obra, que no iba, que iba a quedar mal, y mal ha quedado para los ciclistas. O sea, ahora queda un arcén exactamente igual que la variante de Luyando. Un arcén de 60 centímetros en el carril lento. O sea, con lo cual el ciclista va a tener que ir allí arrinconado al guardarrail y al arcén ese, encañonado al carril lento. O sea, queda fatal. O sea, eso desde el principio se sabía. Y eso se ha advertido y se ha hablado con el... O sea, nada, cuando se hace la obra, los que proyectan, no sé qué, cómo carajo lo hacen, pero chicos, no, nunca aciertan con ello. Bueno, seguro Y ha quedado que no mal. son Igual que ciclistas. lo viendo, igual, exactamente igual. Que seguro que los que proyectan no les gusta el ciclismo, o no son ciclistas, o Pues no usan la bici. anda, si uno es que esos son solo de coche y eso no les preocupa nada de eso. O sea, había de una obra nueva que no costaba nada haberlo hecho un poquito más ancho, haber hecho una pequeña separación, además hay terreno de sobra. Bueno, pues nada, pues ahí está encajonado, y ahora más encajonado junto al guardarraíl, que antes no lo había, y tenía siempre la opción de poderte, si arrimaba un coche o un camión, de irte a la orilla o salirte. ahora no vas a poder, ahora vas a estar, estás encajonado con el guardarraíl. O sea, está peor que antes. Y lo de Luyando igual, y lo que hagan para Orduña van a hacerlo exactamente igual. O sea, no sé, pero bueno, así es. Esto no llega, nos falta mucho para llegar a Europa aquí. Sí, bueno, entonces, por ahí te quedas asustado de, la verdad, de cómo funciona, pero bueno, tenemos lo que, yo creo, igual lo que nos merecemos. Ciertamente es que uno se sorprende cuando viaja por Europa y ve lo que hay, claro. Para bueno, es que luego además sentimos verdadera envidia, ¿no? En países que dicen, bueno, que están lloviendo, nevando muchísimo más que aquí, porque aquí tenemos un tiempo, claro, privilegiado, y que van en bicicleta, incluso llevan los niños. Por ejemplo, en Holanda hay una empresa familiar que ha inventado ahora unas bicis carros para llevar a los niños al colegio, es decir, para que no tengan los padres que usar el coche. No, claro, es que estamos hablando todo el día de que se contamina mucho, de que todos son problemas a la cuenta de la contaminación y del gasto de combustible, y luego resulta que hacemos una obra nueva y la dejamos en pantalla. Cuando hay opciones en ese tipo de obras de dar una pequeña solución, aunque no sea completa, pues nada, aquí no, que seguimos igual, que no mejoramos nada. Me da igual que estén unos que estén otros, porque todos son iguales. Sí, sí. Bueno, ¿y qué opinión te merece el parque lineal, el famoso Bidegorri, que no se debe llamar Bidegorri, que es una zona ciclable, pero que, bueno, no es muy amplia precisamente para que los ciclistas puedan circular, ¿no? No, eso no vale para ciclismo, eso está claro. Eso es un paseo para la gente, que está muy bien, para que vaya la gente paseando y vaya, pues eso, a hacer su ejercicio. Muy bien, pero eso para bicicletas no vale. Eso vale pues para igual un padre igual con un niño, pues que le inicie un poquito cuando está empezando a andar, lo que sea. Pero eso no vale para ciclismo. Eso es un gastar muchísimo dinero, muchísimo, porque eso vale una barbaridad de dinero, y no vale para ciclismo. O sea, eso no vale absolutamente nada. Esos son cuentos que quieren meter a la gente y que algunos igual se lo cree. Pero eso no vale para nada. Vale pues eso para ir a pasear, para que pase la gente. Eso está perfecto para que la gente. Pero tú una obra que vas hace 3 o 4 kilómetros y tienes que atravesar el río 4 o 5 veces, pues ya me contarás. O sea, unos puentes, con cada puente de eso se podría haber hecho 2 kilómetros de Bidegorri por la orilla de la carretera. Con cada puente de esos, se hacen kilómetros, pero que no sé el que maneja la pasta y el que tiene un poco de control sobre este tipo de cosas, no tiene ni puñetera idea. Bueno, esto pasará, seguramente que cambiará cuando los ministros y los diputados vayan al Congreso o a las Juntas Generales en bicicleta, ¿eh? Cuando pues sí, los veamos ir en bicicleta, pero... No nos falta nada para que vayan en bicicleta. De momento parece que... Sí, lo tenemos claro, a cuenta de eso, nada, esto es un desastre. Un desastre. Bueno, de momento tenemos... De momento en Amurrio tenemos una pista, y mira, en Amurrio hemos conseguido algo, y mira, hay una motivación, además, yo creo que por la nueva corporación también de mejorar cosas, y yo he hablado con ellos, y queremos también, pues aparte de las zonas donde no haya Bidegorris, y si hay una acera un poquito ancha, pues que también se marque un circuitillo para que pueda irse en bicicleta, y en fin, que la gente, por lo menos, lo mismo los pequeños que los mayores, pues si tienen, puedan tener la opción de circular con un poco más de seguridad. Sí. Bueno, pero si precisamente estos días se va a presentar, creo que es mañana se presenta en Amurrio el plan de movilidad de la comarca, a ver, porque ahí habrá un foro, habrá que ir ahí a hacer preguntas y a ver qué responden las autoridades con respecto a este asunto de las bicicletas, ¿no? Yo de lo bueno Amurrio, pues no sé, de momento no me quejo, se podían haber hecho cosas mejores, pero bueno, se están haciendo cosas, y lo que se hace nuevo, pues en urbanizaciones y tal, pues ya se están poniendo unos videos y bueno, se está haciendo algo, ¿no? Pues por supuesto que queremos más, pero ya a nivel de carretera, ya a nivel de eso, está fatal, porque no, lo que se hace no se mira para nada, para eso. Se habla mucho del medio ambiente, pero luego se tira por otro lado. Bueno, apostamos por el coche, por la bici, ¿eh? A ver si vamos dejando más el coche y cogemos más la bici. Bueno, pues este fin de semana tienen la oportunidad de ver a los chavales y chavalas en Amurrio, en ese nuevo circuito de BTT que se ha construido y que se va a inaugurar, pues de esta forma, con deporte. Qué mejor forma de inaugurar una instalación, ¿no? Con todos los chavales y chavalas ahí corriendo, 100 deportistas que se van a dar cita a partir de... ¿De qué hora de la mañana? A las 11 de la mañana. A partir de las 11. A las 11 empezaremos, sí. Empezaremos las pruebas. Muy bien. Pues nada, Alfredo. Para la gente que venga a verlo. La verdad es que es divertido, porque además los chavales pequeños, esos entran con mucha ilusión y disputan las carreras como jabatos allí. Sí, ¿no? Sí, sí. Es bonito, sí. Bueno, pues ya lo saben. Quedan invitados a partir de las 11 de la mañana, este sábado, día 8. Alfredo Cerrillo, muchísimas gracias. Pues nada, hasta cuando quieras. Hasta luego. Buenas tardes.